Salmo 127, traducción actual, versículo 1. Si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. Y este es el versículo para ahora. Y traje este versículo ahora porque estoy tratando otra vez de grabar mi podcast. Y le he estado orando a Dios que me dé a conocimiento de cómo hacerlo. Este salmo habla de que Dios es el que vigila, Dios es el que está atento de lo que hacemos. Por eso la oración es una clave para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Que Dios lo bendiga y tenga un buen día.